Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de misterio en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este espacio, esta charla nuevamente con Marijose Villamarín, con quien vamos a estar conversando sobre el apagón, la inteligencia artificial y el control. ¿Es esto un reseteo mundial? Voy a traer a Marijose a la sala, pero quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen por acá sus preguntas, comentarios, porque todo lo vamos a estar respondiendo durante la charla. Voy a traer entonces a Marijose para que me acompañe. Marijose, qué gusto estar otra vez contigo. Bienvenida. Encantada, Fairuz, de nuevo estar aquí en Mindalia y contigo. Muchas gracias. Marijose, muchísimas gracias a ti. Así que vamos a empezar, Marijose, para empezar con claridad, me gustaría saber qué entendemos por reseteo mundial. ¿Quién lo está impulsando y con qué fines? Bueno, es mucho más que todo eso. El reseteo significa volver a empezar, pero no como lo conocemos ahora. Nuestra vida, nuestras creencias, nuestra manera de comprender todo lo que hemos vivido hasta ahora. Fijaros lo que está pasando en todo el mundo. No es en un lugar determinado, ni aquí ni allí, es en todo. En todo se está operando cosas, se está moviendo las tierras, está habiendo problemas en México, Jalisco, Argentina. Los apagones no se van a detener. De hecho, hoy ha habido algún tipo de apagón en Andalucía y en Cataluña que se han solventado. Las formas de ver de cada persona, por ejemplo, pongo el mío, son como ventanitas. ¿Qué significa? Que hay personas que con sus estudios científicos ven que la Tierra se está moviendo. Las visiones sirven para ver que eso mismo que ven los científicos a largo plazo o a corto plazo, otras personas ven, pues yo qué sé, desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, hay gente espiritual que lo ha visto hace centurias. Entonces, vamos a centrarnos en lo que está pasando, lo que viene de aquí en adelante. O sea, no solamente apagones, sino movimientos de tierra, como está pasando en Jalisco, como pasa en África, como se prevé que va a pasar en Estados Unidos y no te lo dicen. En México todo lo que está pasando, igual que el rancho donde se descubrieron tantas atrocidades, el gobierno lo sabe. La presidenta de hoy en día lo sabe, lo sabía. Todo está bien compartimentado y es sabido por estas élites y por todos los gobernantes. Quizás todos no, pero la mayoría sí. Entonces, estar preparados de alguna manera, saber lo que te están ocultando, es prioritario, ¿eh? No solamente eso, sino fíjate fijaros todo lo que está pasando. E incluso ahora se ha puesto en marcha otra guerra, Pakistán, India. Sí han tenido conflictos en otras épocas, como en Gaza y Palestina, pero es que está pasando ahora. Y no con métodos tradicionales de soldados y demás, sino que hay verdaderos armamentos casi nucleares. Entonces, todo eso va a la vez. Cuando alguien me preguntaba, bueno, mujer, esto se irá preparando poco a poco y tardará tiempo. No, es ya, ahora mismo, mañana, pasado. Hay un fuerte movimiento que se está desplazando ya en Estados Unidos, Nueva York. Repercutirá también en California. Se está moviendo. Hay sismos. Se están moviendo las placas. ¿Esto es casualidad o es efecto de la naturaleza? Van como una cadena, todo unido. La naturaleza se está moviendo, pero a pasos agigantados también, porque hay una mano oscura detrás. Y es de aquí, humana, aparte de lo que no vemos. Entonces, es una conjunción de maniobras para la desestabilización en todo del ser humano en la Tierra. Mari José, se habla mucho actualmente de la inteligencia artificial como una herramienta del sistema. ¿Cómo crees que se está utilizando para manipular o controlar a la humanidad? Bueno, cada vez más. Y de hecho, se nos ocultan muchísimas cosas. Muchísimas tecnologías que no tenemos ni idea todavía. Podemos imaginar, quizás. Y de hecho, en lo bélico, no tenemos ni imagen siquiera, la mayoría de las personas, en lo que realmente están moviendo. Quizás más adelante, con más convulsiones bélicas y demás, sí lo vamos a ver o vamos a intuir. Los apagones sirven para eso, no es porque esté totalmente impuesto una carga, porque somos demasiados y utilizamos todo a la vez, no. Hay hilos por detrás que están haciendo que esto se produzca y que lo veamos poco a poco normal, como les pasa en Cuba, o les puede pasar en Venezuela, o les está pasando en otras partes, que ya es casi como algo normal. Mira, hoy se me ha ido la luz, todo el congelador echado a perder, llevamos 2 días. Es como quien mete la ranita dentro del agua hirviendo y poco a poco va notando que va subiendo el calor y lo va tomando como algo normal hasta que muere. Todo esto es una lectura para que nos demos cuenta de que no nos tenemos que amoldar a lo que ellos nos diseñen, sino ver qué podemos hacer para que esto no nos coja en medio. Y esto sigue, y esto sigue. Yo hablé en otras entrevistas de la próxima pandemia, y aquí también suena algo como, no sé, superfluo, algo que está ahí en el aire. Sin embargo, esto ya se está dando. Hablaba antes de las ventanitas. Yo veía hace mucho tiempo animales muertos, a nivel animales deformados. Y se ha descubierto, esta es la otra ventanita de la ciencia, se ha descubierto en Estados Unidos un gran laboratorio chino, no han cogido a nadie, a ningún científico, con verdaderas pruebas de virus y experimentos con animales de todo tipo. De todo tipo. Ratones que devoraban a ratones porque se le había inyectado algo que les estaba transformando el cerebro. Ardillas que comían ratones o ratas. Ciervos que se volvían locos. Y eso no es algo que traiga la naturaleza. Esto lo está depositando, pues, no solamente la inteligencia artificial que utilizan para muchos experimentos, sino la mano del hombre que la verdad son bastante negativos porque nos están haciendo un daño que está siendo casi irreversible. Todavía podemos evitar muchas cosas y esto se puede evitar subiendo la conciencia y dándonos cuenta de que no podemos confiar en aquellos que nos están diciendo que nos gobiernan. Es todo un plan maquiavélico. Entonces, la inteligencia artificial está controlando poco a poco, por eso los apagones y tantas cosas que hay detrás, para resetearnos de nuevo, para controlarnos mejor. Por eso el euro digital, tanta cosa que se nos está ya bombardeando, porque están hablando de que ante una posible pandemia, o algo de guerra, o algo biológico, o algo del sol. O sea, te están diciendo cosas sin decirte nada. Pero observar muy bien una cosa. Las películas. Todas esas películas que nos están hablando. Como en España el apagón. Como tantas películas que igual si rebobináis en vuestra memoria, os dais cuenta que os están contando lo mismo que está pasando y pasará. Incluso lo de los animales, que creo que es una película que fomentó Obama. Fijaros, los animales se volvían locos. Había escape de virus, la gente huía, la tierra se abría. ¡Ay, qué imaginación, ¿verdad? ¿Qué imaginación para entretenernos? No. Para decirte lo que van a hacer y aún y todo, tú no te lo creas. Es tal cual, pero es peor la realidad, desde luego. Es mucho peor. El cinturón de fuego que rodea tantísimos países desde el sur de América, Norteamérica, pasa por Asia y va hasta Nueva Zelanda, Filipinas, Indochina, Singapur, Japón. Todos esos países ya se están moviendo. Lo de Tailandia, lo de Birmania, toda esa zona que se movió tanto, no fue porque tocó, es que se están moviendo. Y están utilizando bombas que no sabemos de qué nivel en los mares, en los océanos, en lugares que no dejan entrar a nadie ni pasar por los aviones. Está interfiriendo en lo electromagnético de la Tierra. Están moviendo las placas. Como digo, la Tierra va a un nivel de movimiento, pero estos que mueven todos los hilos que están por detrás, están acelerándolo cada vez más. Tienen mucha prisa, quizás porque se está despertando más gente, quizás porque el tiempo se les echa encima. Todo es a la vez. Alguien me preguntaba, no, mujer, ¿cómo va a ser todo a la vez? Es terrible. Sí, porque tienen prisa. Movimientos de tierra. Países sudamericanos, centroamericanos, Estados Unidos y, como he dicho, todo el cinturón de fuego, toda esa zona de la falla de San Andrés se está moviendo. Aquí está habiendo movimientos también muy suaves, como pasó en Santorini, en Turquía, que fue más grave, en otras zonas que tampoco quizás oímos tanto, como las guerras del Congo. No oímos tanto, nos queda muy lejos, pero poco a poco va a hacer cada vez más, más, más, más. No es porque lo diga yo, es que no hay un movimiento humano general en el que tomamos más conciencia y nos movemos en contra de todo esto. Sí hay parcelas de población. Me hablan de que, mucha gente me escribe, me estoy yendo a Paraguay, me estoy yendo a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, hacia los Andes de Chile, etcétera, etcétera. Se está moviendo. El sur de Chile ha sufrido, sufrirá hacia la Patagonia muy fuertemente. Va a repercutir en los mares. Y como siguen inspeccionando y haciendo sus experimentos que no te dirán nada, pero no hablo de en general, muchos países se van a poner en marcha en todo esto. Y la acción bélica es una parte que queda ahí, pero que está ya casi en marcha. Y la pandemia, amigos míos, que tanto nos ha anunciado también la OMS y otros que están por ahí, como el Gatos, nos lo están diciendo. Hay que prepararse para la siguiente pandemia, plandemia. Entonces, estar preparados es muy, muy conveniente e importante, y no me canso de decirlo. No me canso, es más urgente cada vez, cada vez. Y lo que pasó en España con el apagón, el sur de Francia, Andorra, Portugal y en algunos otros sitios que me han comentado, eso seguirá pasando, porque están reseteando, están cambiándolo todo. ¿Con qué fin? Orden mundial. Que dependamos de algo y no seamos independientes, no podamos tener un negocio ni poder dedicarnos a lo que queremos, sino a lo que nos mande, como una pequeña población, porque claro, todo en conjunto va a eliminar a muchas personas en el mundo. Mari José, desde tu visión, ¿qué papel tiene el miedo como herramienta de manipulación en todo este reseteo global? El miedo es la gran arma con la que ellos trabajan. Constantemente nos están envolviendo en una ingeniería social constante. Fijaros, hace 5 años, la gente cogió pánico y se puso algo por pánico. Nos enfrentó unos a otros por pánico, por miedo. Ahora las guerras también se utilizan por miedo. Miedo al otro. Miedo a que tengan una religión que nos invada. Miedo a que nos quiten el agua. Miedo a tantas cosas, porque somos diferentes. Han creado a lo largo de los siglos muchísimas diferencias creadas para que las personas se enfrenten. Las religiones, como digo, han sido creadas. La base de grandes avatares que vinieron al mundo jamás dijeron: háganse de lo que yo os enseño una religión. Eso fue ya una creación humana. Porque cuanto más diferencias tengamos entre unos y otros, más vamos a intervenir y poder doblegarlos. Porque la India y Pakistán son un solo pueblo. Tenemos que entenderlo así. Una sola etnia, por decir, o una raza. Las dividieron con las creencias. O por el Indo, el río. En medio Cachemira. Fijaros qué manipulación tan sibelina. ¿Son iguales? Pues había que hacer una diferencia. ¿O acaso Dios es diferente en cada religión? Es una manipulación. Si no somos capaces de verlo, no pararemos. Nos dejaremos envolver por ese miedo y por ese odio que nos inculcan. Nos van trabajando poco a poco, rápidamente, para que no tengamos ese despertar, ni sepamos leer entre líneas. Todo absolutamente es una manipulación. Igual que el miedo a morir o a enfermar. Esa es la gran baza que ellos tienen. Y el miedo es el resultado de todo esto. Mari José, muchísimas gracias por responder a esta pregunta que traía con muchísimas ganas de poner en este contexto del que hemos estado conversando el día de hoy. Y me gustaría preguntarte sobre el papel que van a estar teniendo la espiritualidad consciente y el despertar colectivo frente al avance de este control tecnológico. Bueno, todo lo que estoy hablando que puede pasar, que está pasando y demás, podría ser minimizado por lo que digo, por esa amplitud de conciencia y la espiritualidad, que no es una religión, sino es la base de todo ser humano con alma. Porque digo con alma porque estos que nos manipulan no sé dónde la tienen. Entonces, la espiritualidad es la gran baza que tenemos, la gran herramienta. Es una herramienta que no es mágica. Es necesaria recuperarla. Muchos escriben, bueno, ¿y cómo se hace eso? Como que si hubiera que sacar un papelito de una máquina y decir, instrucciones, ¿cómo ser espiritual? Si congregamos a las personas de distintas etnias, distintas creencias, religiones, sectas, subdivisiones, de creencias dispares, desde el cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, etc. Y nos miramos como hermanos y decimos, tú eres yo y yo soy tú. Y aunque haya estas creencias, una manera de vivir, seamos conscientes de que no nos separan distintos dioses, sino que tenemos en común el mismo. Como le llamemos, como nos sintamos a gusto llamándole, es discutible, independiente, pero realmente somos iguales, no hay diferencia. No sé si tenemos tiempo, Faidud, para contar algo muy concreto. ¿Puede ser? Tenemos, vamos a hacerlo. Vale. Hace unos años, sobre el 2014, Israel también estaba en guerra. Duró poco, pero bueno, yo me decidí a ir y me decían, estás loca. Yo me acuerdo que estaba en un tren, todavía en España, y los vagones estaban prácticamente vacíos. Yo iba a mi consulta y bueno, iba tranquila. Y de repente, con los ojos abiertos, vi algo. Vi soldados, supe que eran israelíes. Vi soldados. Vi de otra, de otro grupo que les disparaban y ellos disparaban. En medio, cayeron mujeres, niños, hombres, ancianos. Cuando salí de esa ensoñación, porque hay un porqué luego, pregunté. Llamé, ¿ha pasado algo de esto? Lo expliqué. No ha pasado nada. Me había metido en un bucle del futuro. Pasó 8 días después, tal y como yo lo vi, me lo describieron. Pero lo que yo viví en ese tren, que vi que caían muertos, fue algo espectacular después. Vi sus almas, que se miraban. Las madres con los niños, los soldados con los otros que se habían disparado y siempre caen. ¿Quién cae? Pues los inocentes. Entonces se quedaban mirando unos a otros como diciendo, ¿estamos vivos? Y yo me acuerdo que les miré y le dije, ¿habéis dejado vuestros cuerpos? Miraros. Os habéis enfrentado en vida. ¿Para qué? ¿Para terminar así? No veían luz, no tenían miedo, las mujeres se agarraban a los hijos como si estuvieran en vida. Los niños eran mucho más lúcidos, veían luz y se alegraban. Dije, si no hay un acuerdo de perdón, si no hay un perdonar, os va a costar entrar en esa luz. Los niños lo están haciendo. Y algunas personas también. Y me acuerdo que los propios soldados y los otros depusieron las armas y lloraban, lloraban. Se daban cuenta que no tenían sentido, que habían malgastado su vida, que se habían muerto. Me emociona porque son visiones muy, muy reales, muy tangibles y que he podido demostrar que fue así. Entonces, solamente cuando alcanzaron el perdón y se perdonaron y se abrazaron como un solo pueblo, fueron hacia la luz. Ese mensaje trato de transmitir a los que todavía estamos aquí y tenemos un cuerpo, un vehículo maravilloso con los que nos hace transitar por aquí. El odio, las diferencias que nos están imponiendo. Este pueblo es mejor, este no lo es, hay que matarlo, hay que luchar contra aquel porque les conviene esas guerras, ganan mucho dinero, se venden muchas armas y otras cosas. Y la pandemia, que será muy difícil de erradicar porque no se conocen los medicamentos para ayudar. Y esto está a la vuelta de la esquina, amigos míos. Entonces, cojamos conciencia. Aunque no lo creamos, yo veo a la gente muy dormida todavía. Porque si hubiera ese despertar, ese saber consciente de decir, todos los pueblos somos iguales. No hay diferencia. El alma no tiene color, ni creencia, ni siquiera una religión. ni una bandera cuando se va de este mundo. Ninguna. Incluso las personas escépticas que no creen en nada tienen un resurgir en el otro lado porque no, es inevitable. Lo que ven es real. ¿Cuántos han vuelto a decirme? La vida existe. Tanta lucha, tanto odio, tanta discrepancia. ¿Para qué? Entonces, mejor veámoslo aquí y ahora. Evitemos muchas cosas, que muchas se pueden evitar, porque el cambio del ser humano es grande. Podemos evitarlo mucho, mucho, mucho, y hacer grandes cambios para que estos seres que nos están gobernando y más allá no nos manipulen de ninguna manera, porque nos mienten. Fijaros, estamos en España, todavía no tenemos una explicación de por qué hubo apagón, porque ellos no tienen que explicárnoslo, lo tienen bien callado, te van soltando algo y arréglate. Nos están cosiendo a impuestos, está subiendo toda la cesta de la compra, pero no solo aquí, en muchos países. Están arruinando nuestra economía. Ahora muchos colegios están imponiendo, los de fuera, qué tipo de alimentación tienen que tener. Y si yo fuera a su país y les dijera, no me gusta cómo os vestís, no me gusta vuestra creencia, no me gusta cómo coméis, tenéis que cambiarlo. ¿Me harían caso? ¿O nos harían caso? No, seguro que no. Entonces, el respeto sobre todo y ante todo. Tenemos que ser respetuosos. Cuando entremos en un pueblo, respetemos. Habrá cosas que no nos gusten, si no, no vayamos. Entonces, miremos todas esas páginas y en vez de coger odio, respetémonos. Busquemos soluciones y como no nos dejan los de arriba, hagámoslo desde aquí abajo, desde el pueblo, desde cada persona, individualmente y poco a poco colectivamente. Porque eso va a pasar como un boomerang. Va a ir y va a volvernos. Y es verdad. Lo que hagamos quedará ahí impreso y se nos devolverá. Es muy importante verlo. Mari José, muchísimas gracias por este mensaje que has traído el día de hoy al canal. Hay algunos mensajitos que quiero que los vayamos o quiero ir trayéndolos, pero rápidamente los voy a dejar con un videito de Mindalia y enseguida vamos a volver con Mari José Villamarín. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Mari José Villamarín conversando sobre el nuevo orden mundial. Tenemos a Rogelio Fernández Torres, nos pregunta, ¿sí crees que algún día caerá esta agenda? Sí, sí. Yo pienso que ellos también lo saben y que todo va a caer. Algunos no se dan cuenta, pero arrastran a millones y es lo que quieren, deshacerse de muchos millones de seres humanos porque no los pueden dominar. Pero yo creo que mucha gente sabe que, entre ellos, que van a caer. Y tenemos que tener esa esperanza y luchar por ella, porque todo lo oscuro, todo lo malo, lo que nos puede ayudar es a comprender que ese camino no nos conviene. Y verlo nos hace también ser más nobles, más sabios, y saber qué queremos y qué no queremos. Gracias, María José, por tu respuesta. Vamos con Yolanda. Ella quiere saber qué opinas sobre el meteorito del que habla JJ Benítez. Bueno, como digo, y otras veces también lo he comentado, eso también llega a la Tierra, ¿eh? No sé en qué tiempo, no sé el mes, no sé concretamente el año, pero sé que está en esta época, en esta década, y eso también lo saben los de arriba. Hay científicos que han querido hablar sobre ello para prevenir a la humanidad y no les han dejado. Pero eso también viene, hace muchos años también vi esas imágenes y era impactante porque es una esfera o es un planeta muy grande. Eso va a interferir también en el eje de la Tierra y luego hará también meteoros o meteoritos que impactarán. Y al impactar, es lo que he comentado otras veces, los mares suben, se mueven, se agitan. Y es lo que, aparte de lo que hacen estos, que están haciendo, hará que las aguas devoren muchísimos continentes y sus costas. No es que los devoren todo, sino las costas. Por eso hablo de salir de las costas. Porque está todo muy rápido, muy, muy en el tiempo, ¿eh? Pueden equivaler un año, dos años, tres años. Yo no lo puedo decir, ¿eh? Por eso estoy parejo con Juanjo Benítez, pero vuelvo a repetir, yo no sé el día, ni la hora, ni el mes, y no sé tampoco concretamente el año. Sé que estamos ahí. Lo vi desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y es algo que me impactó y volví a verlo en otra época también. Y fuegos que caían de los mismos meteoritos, que impactaban en las tierras, da igual que tierras, y había enormes socavones, aunque estuvieran fuera de las costas. Eso ya no lo podemos saber, pero va a ser impactante, muy impactante, la verdad. Gracias, María José, por responder a esta pregunta. Vamos ahora a responder, vamos a ver a Roberto desde Colombia. Nos dice, ¿los chips implantables forman parte de este nuevo orden que mencionas? Sí, ellos tienen muchos planes. Lo importante es que nos neguemos, ¿eh? Tenemos la referencia de hace 5 años. El miedo sacudió a toda la población a extremos insospechados, incluso rigoyendo a tus propios familiares, que es lo que pasa con las guerras. Aunque no sean familiares, son tus vecinos, son de tu raza, son incluso de tu creencia. Entonces, el miedo lo que nos va a hacer es acoger todo. Lo importante es que no lo tengamos. Y la muerte no existe. Entonces, tanto si nos vamos como si nos quedamos, evitar que ellos nos atrapen y nos diga, no, es que sin esto no vas a poder vivir. Negarnos es imprescindible para evolucionar, para no seguir con la mentira. Porque ellos llevan una agenda muy planificada. Y esto ya lo hablé hace un año en esta cadena, en este precioso Mindalia. Entonces, ellos quieren seguir con su agenda diabólica. Cuantas más personas nos neguemos, menos van a poder hacer ellos. Y más vamos a ir ganando nosotros y cambiando todos esos planes. Pero tenemos que ser conscientes y no caer en el miedo. Muy importante esto. Gracias, María José, por tu respuesta. Vamos ahora a responder a Camila desde Perú. ¿Crees que los medios de comunicación ya están completamente dominados por la inteligencia artificial? Yo creo que todavía no, pero sí están dominados por sus gobiernos, que les dicen con mucho dinero y con sutiles palabras que tienen que reportar lo que les dicen. Están comprados. Y sí, va actuando la inteligencia artificial, pero tenemos que negarnos. No hace mucho leí en una noticia que había un nuevo robot chino con un cerebro humano. Si esto te lo va mostrando, imaginaros lo que no vemos, lo que no sabemos. Transhumanismo, amigos. No podemos suplantar al ser humano con sus atributos espirituales a unas máquinas. No nos dejemos manipular. El alma domina todo y es lo más preciado que tenemos. Más que un coche, más que nuestras casas, más que los hijos, más que todos los éxitos de nuestras carreras, etcétera, no podemos vendernos. Si nos vendemos, ellos habrán ganado. Mari José, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, por traernos estos mensajes y esta información directamente para toda la comunidad de Mindalia. Quiero agradecerle también a todas las personas que estuvieron participando detrás de la pantalla. Muchísimas gracias por sus mensajes, sus comentarios. Quiero recordarles que este directo tiene gran información de muchísimo valor y que les pedimos, por favor, que sigan compartiendo para que llegue a muchísimas más personas. Mari José, quiero pedirte que seas tú quien cierre esta charla con un último mensaje, una última reflexión para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, a pesar de, como siempre, parece que soy la portadora de malas noticias, pero es simplemente reflejar lo que realmente está pasando y de lo que nos ocultan y que los gobiernos lo saben. Entonces, coger nuestro poder es arrinconar detrás de una puerta y cerrar esa puerta al miedo y a la oscuridad con la que nos están trabando. Ser conscientes del poder que tenemos, cada cual, no hay que buscar un Mesías por ahí. El Mesías está dentro de vosotros, Él ya vino y es para otro capítulo. Y tenemos la capacidad de salir adelante. Somos seres muy, muy especiales, con mucho poder interior, con una magnífica herramienta, como he dicho, que es la espiritualidad, y ella es la que nos puede manejar y nos puede guiar literalmente y profundamente hacia un bienestar. Cuando dejas sin armas al enemigo, se va. Entonces, cojamos nuestro poderío y dejemos sin armas a esos enemigos que están en nuestro propio hogar, mundo, en nuestras naciones, en nuestras religiones, etcétera. Cojamos nuestro poder y enriquezámonos con nuestro espíritu, que es el que lleva el timonel de nuestras vidas. Cojámoslo así, no lo que tengamos materialmente. Todo se queda aquí. Nadie se queda aquí. Nadie se queda con sus posesiones o se los lleva. Lo que nos llevamos siempre es lo que hemos sido, lo que hemos hecho, lo que hemos amado. Y el amor es un átomo incombustible que jamás dejará de existir. Gracias a él existimos nosotros aquí, existen los animales, existe este mundo y es el que realmente nos va a hacer sanar y ser más conscientes.